Año 2010, en un universo paralelo. Sí, buenos días, señor farmacéuta. ¿Me puede dar una cajita de estas pastillas? Aquí tengo la receta y traje contadito el dinero, como siempre. 5,000 bolívares. Sí, señora, cómo no. Pero le aviso que el genérico se acabó y ya no viene más, ¿oyó? Y el equivalente con marca, que es este que tengo aquí, cuesta 120,000 bolívares. ¿Cómo? Pero usted se volvió loco. ¿Cómo voy a pagar yo eso? Fíjese, nuestro flamante presidente, Pedro Carmona Estanga, firmó el mes pasado la incorporación de Venezuela al Área de Libre Comercio para las Américas, es decir, el ALCA. Gracias a ese excelente tratado, todas las leyes estadounidenses sobre patentes de medicamentos automáticamente tienen vigencia aquí en Venezuela, señora. ¡Ay, señor! A mí no me importa la política. Yo lo que quiero son mis pastillas. Pero, señora, es que gracias a eso, los laboratorios que fabrican sus pastillitas genéricas aquí en el país ya no las pueden fabricar más. Las transnacionales de los medicamentos, como Roche, Pfizer, Novartis y muchas otras, son las dueñas de los patentes de esas medicinas en Estados Unidos. Y al estar vigentes, también en Venezuela, solo ellos pueden fabricar la medicina. ¿Solo ellos la pueden fabricar y lo ponen al precio que les dé la gana? Sí, señora. Eso es lo que pasa cuando hay monopolios, como lo ha hecho nuestro flamante presidente Carmona Estanga, que también está quitando del medio a ese molestoso Estado que lo quiere regular todo. Pero eso es excelente. Así las grandes empresas prosperarán. Y si nos portamos bien con ellos, tal vez hasta nos den algún empleo. Y mi salud. Sin esa pastilla me moriré. Ay, mi señora, por favor, deje el egoísmo. El gobierno de Carmona está creando un país para gente joven, que gane bien y pueda comprar seguros médicos. No un país lleno de viejitos. ¿Cómo usted puede anteponer su salud a los intereses del empresariado, digo, de nuestro país? Por favor, señora, póngase de un lado, que tengo que atender a otro cliente, ¿ok? Buenos días, señorita. ¿En qué la puedo ayudar? ¡Abusador! Las patentes se han convertido en uno de los mecanismos que las grandes transnacionales usan para negarle a los pueblos el acceso al conocimiento y a las tecnologías. Hacen que el conocimiento se vea como un bien mercantil y no como algo que es de utilidad para toda la sociedad. Las patentes fortalecen los monopolios. La generación de conocimiento que tradicionalmente recae en las universidades ahora pasa a ser un papel de las corporaciones, que lo usan para sí mismas y para enriquecerse. Consideran el conocimiento un secreto industrial y se lo niegan al resto de la sociedad. Dile sí al conocimiento libre. Abramos la discusión sobre las patentes y la propiedad intelectual. Este es un mensaje de Cópiate Esta Radio y de Alba Ciudad 96.3 FM.